¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Hola Carlito, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Bien, bien, gracias. Muy bien. Diputado, bueno, consultarle sobre todo este panorama ya electoral que se está viviendo en la capital, en toda la provincia, pero particularmente en la capital riojana. ¿Cómo lo analiza? ¿Cuál es su mirada, digamos, sobre lo que está sucediendo de cara a las elecciones de mayo? Bueno, es lógico que el adelanto de las elecciones previstas en su momento ha traído a todos los dirigentes una metodología distinta, ¿no? Todos tenían preparado ir abordando las candidaturas y las presentaciones para octubre, y bueno, y con esta situación y con esta movida ha traído una serie de relaciones, de presentaciones, y bueno, que no la esperábamos. Son muchos la gente que se va a exponer hoy a ser este candidato, y hasta el último momento seguramente no vamos más a saber quiénes son, toda la cantidad de gente que lo va a hacer, ni cómo se va a presentar, ni con qué frente, ni con qué relaciones. Pero era previsto que ante esta situación iba a haber una avalancha de frentes, partidos, partiditos, que lo iban a hacer, ¿no? Eso era previsto. Ahora esto, diputado, ¿a quién puede favorecer o a quiénes se puede favorecer y a quiénes no? El tema del adelanto. Sí, y de que, bueno, justamente salgan de esta forma a ponerse a consideración de la gente, salgan de una manera... Fíjate que iba a ser, normalmente estaba previsto para octubre, la adelantan para mayo, son casi 6-7 meses antes, y no te deja ninguna posibilidad de armar bien y de presentar no solo candidatos buenos, sino ideas, digamos, también buenas. Esto es lo único, a las únicas personas que los favorece son aquellos que ya tienen una estructura formada o que están sentados dentro del poder, ¿no? Esos son los que más posibilidades tienen de armar algo más consolidado, que son aquellos que están, los intendentes y el gobernador. Entonces, así. Bueno, ¿usted confirma su candidatura a intendente por la capital? Bueno, nosotros estamos todavía hablando en la mesa capital. En realidad nosotros no tenemos de mayores problemas con las candidaturas de intendente, pero sí por una cuestión de respeto, están todavía conversando para ver quién va a ser el acompañante de la viceintendencia y las diputaciones. Y hasta el día de ayer no estaba definido, pero sabemos que hoy nos habíamos puesto plazo para todos los sectores para ponernos de acuerdo, así que nosotros creemos que esta tarde ya vamos a tener definida la situación. ¿Pero cree que tiene por ahí más posibilidades que el resto, no, de ocupar, o sea, ese cargo en las elecciones? Vos sabés que en esto nunca está la última palabra. A veces, muchas veces vos tenés armado por consenso una lista y de pronto aparece la adhesión de un sector fuerte y esto puede modificar todo, porque pueden venir pero también con condiciones que otros sectores no la ven clara y se puede la lista también cambiar. Pero lo que yo te puedo decir es que es que los candidatos van a salir del sector de capital, de todas las personas que hemos estado trabajando hace tiempo y que, bueno, que hemos consensuado alguna figura. Y los candidatos van a estar dentro de los que se han presentado. Va a estar el diputado Pocho Vizuela, va a estar la licenciada Teresita Madera, va a estar la diputada Silvia Machicote, va a estar Ariel Puy, está Gastón Mercado Luna. Hay mucha gente que viene conversando y bueno, entre eso va a estar. Diputado, usted recién hacía referencia que este adelantamiento, ¿no?, y ponerse a consideración de la gente puede favorecer a los que tienen ya una estructura armada como intendentes y también como diputados. ¿A usted cómo cree que le puede llegar a ir en cuanto a repercusión y en cuanto a consideración de la gente para votarlo a usted como futuro intendente de La Rioja? Bueno, si la candidatura mía se consolida, yo debo ser una de las pocas personas que no voy a traer ninguna sorpresa. Yo tengo 40 años en esto. Todos me conocen, saben nuestra metodología de trabajo, saben nuestra forma de pensar y saben que tenemos un espíritu frentista, que nosotros nunca tratamos de apuntar a consolidar las soluciones de los problemas de una sola visión. Siempre tratamos de ir en grupo y con varias gente, ¿no? Así que las sorpresas son cuando aparecen tipos nuevos, ¿viste? aparecen frentes que nunca han estado juntos, que no piensan igual y que aparecen juntos en un momento. En ese sentido no creo que haya problema, todos saben quiénes somos. Buen día, diputado. Lo saluda Ezequiel Fuentes Sauma. Mi primera pregunta, muy bien, se basa en sí. La plataforma electoral que van a presentar para la candidatura al municipio. Mira, todavía nosotros no estamos tratando de consolidar la lista y después nosotros vamos a presentar las ideas que tenemos. Pero desde ya te digo tres o cuatro cosas que nosotros pensamos, que no las pensamos de ahora, sino las hacemos sí. De hace mucho tiempo. Por eso estamos dispuestos a enfrentar esta situación. De lo que está pasando, te voy a decir dos o tres cosas que son, digamos, gruesas, ¿no? Que son fundamentales en nuestra forma de pensar. La Rioja está pasando un proceso que ya se ha dado en otras ciudades del país. El Río Cuarto de los 60, el San Fernando de Valle de Catamarca de los 80, ha dejado de ser un pueblo grande para ser una ciudad. Y ese crecimiento es de golpe. Y trae consigo todos los problemas aparejados en los servicios. Y a veces se sigue mirando con una lógica antigua la solución de ello. Para nosotros va a ser distinto. Segundo, nosotros vamos a tratar de concentrar en la solución de los problemas de las comunas. Nosotros sí somos, vamos a ser intendente, no vamos a hacer otra cosa. Ni vamos a ser intendente para luego ser otra cosa. Lo que implica que nosotros tenemos que tener una buena relación con el gobierno provincial. Porque hay tomas de decisiones de infraestructura urgente en esta ciudad que las comunas no lo pueden hacer por sí solas. Entonces necesitamos un diálogo maduro y sensatez en las ideas. No podemos tratar de estar en constante enfrentamiento con el gobierno de la provincia. Debemos compartir las decisiones fundamentales y las prioridades. Luego la ejecución formará parte de las decisiones de la comuna. ¿Vos te imaginás una provincia de La Rioja con mala relación con la nación? ¿Lo que sería? Sí. Bueno, lo mismo pasa con los intendentes de esta provincia. Es imposible tratar de permanecer y hacer una buena gestión si nosotros tenemos una mala relación. Y la buena relación parte de tener prioridades comunes y trabajo conjunto. Diputado, ustedes comparten la visión de varios sectores políticos, de tanto del oficialismo como de la oposición, respecto a la coparticipación municipal. Nosotros entendemos lo siguiente, que los convenios estos financieros, llámense coparticipación o como sea, es fundamental para el buen desempeño de la gestión, es clave. Pero esto te vuelvo a repetir, se hace en concordancia con las prioridades de cada uno. Tiene que haber más concordancia que divergencia, si no es imposible. Tenés que pertenecer al proyecto de una forma de pensar para un desarrollo igual. A los gobernadores les interesa tanto como a todos los intendentes que la provincia se desarrolle armónicamente. Y las obras tanto de infraestructura como de todos los servicios son clave en compartir las decisiones. Si yo pienso una cosa y el gobierno piensa otra cosa, y bueno, es imposible. Te lo dicen todos los manuales del ABC del desarrollo de cualquier país. Solamente funcionan rápidamente las obras o las políticas en las cuales se comparten las decisiones entre los gobiernos nacional y provincial. Y también es extensible entre los gobiernos provinciales y las comunas. Entonces, usted, diputado, ¿cómo analizaría esta acción que está llevando adelante el intendente Quintela para, con este diálogo que está teniendo con el gobernador, buscando asegurar fondos para de esta forma confirmar su candidatura de reelección como intendente? Esto por una parte, y por el otro parte, de confirmarse su lanzamiento como intendente por el mismo sector de gobernador, ¿aseguraría, digamos, este diálogo, esta concordancia en cuanto al alineamiento de acción que usted está describiendo? Bueno, con respecto al primer tema, no sé cómo ha sido, digamos, cómo está siendo y cuáles son las diferencias que existen entre la comuna y el... digamos, en lo fino, ¿no? En lo fino no sé cómo es la diferencia. Lo que sí, la primera pregunta es parte del complemento de la segunda. Es decir, no se puede gobernar cuando no se está de acuerdo en las cosas sustanciales del desarrollo de la ciudad. No se puede. Y si no, lo tenemos a la vista. Sí, es cierto de que seguramente nosotros, al pertenecer a este sector, es de esperar que tengamos más facilidad en acordarnos y pensemos lo mismo. Y seguramente va a ser mucho más predecible el gobierno y con menos problemas. Eso sí es cierto. Diputado, lo saluda, sí. Que dice Yel Ríos. Tengo una pregunta. Sí. El intendente Ricardo Quintela, él anuncia y declara que la autonomía por parte de la comuna en Capital se consigue, la garantía es tener la coparticipación y el aumento del presupuesto con el que cuentan. Y más allá, ¿esto garantiza esa autonomía o no dependencia por parte del gobierno provincial? No te entiendo muy bien, pero supongo que la pregunta va apuntada al hecho de que si no tiene una buena coparticipación es imposible tener un buen funcionamiento. ¿A eso me refiero? A eso me refiero. Sí, imposible. Si uno no tiene una buena relación, digamos, un buen acuerdo financiero, es difícil poder manejar una comuna, y más sobre todo esta. Ahora, hay que saber manejar las prioridades también. Hay que saber manejar también los controles. Hoy la prioridad, ¿cómo? Hoy la prioridad, por su parte, ¿cuál vendría a ser dentro de lo que tiene que ver con el municipio? La de la comuna, fundamentalmente. ¿Cuál es? La limpieza, entiéndase, limpieza y basura, iluminación y bacheo. Es decir, el corazón de la municipalidad. Tratando servicios culturales, tanto servicios deportivos, todo servicio social, la urbanización, todo eso también es clave de un acuerdo en las prioridades con el gobierno provincial. Hay cosas que escapan a la infraestructura de la comuna y que debemos compartir seguramente los presupuestos y las prioridades con el gobierno, con el ejecutivo provincial, porque es parte de lo que se pretende o que es de esperar que una persona normal lo tenga, que es el desarrollo armónico de la provincia, no solo en la capital, hay los gobiernos. Así como existe la relación entre la nación y la provincia, y la provincia y la provincia con los municipios, que el municipio también lo tiene con los centros vecinales y con los barrios, es la misma relación. Si no existe unos puntos de acuerdo en las prioridades, y ahí va también el gasto y la inversión, va a ser difícil que sea un desarrollo armónico. Va a haber más choques que fluidez en las decisiones y en la decisión, pero es el ABC. Diputado Basso, sí. Le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, que anda muy bien. Muchas gracias. No, gracias a vos, Carlos. Bueno, siempre. Suerte para este fin de semana, Gracias. Hasta luego. Ahí está, la palabra de Jorge Daniel Basso, diputado provincial por la capital de la provincia.